muévela sin parar. ¿Así, maestro? Sí, siguiendo esta musiquita. ¿Así, maestro? Seguro te va a gustar. No me sale, maestro. Ahora mueve los brazos. Ay, maestro. Y dale, remá, remá. Vamos, vamos. Y mientras mueve los brazos, conmigo ven a cantar. Hacelo con alegría, vamos, vamos. Así es, maestro. Sin perder el compás. Oh, y el compás no traje, compás. También mueve la colita. Ah, oh, maestro. Muévela de aquí para allá. ¿Cómo, maestro? Y moviendo la colita. ¿Así, maestro? Conmigo vení a cantar. Oh, la música en la vida.